¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días para vos. Marcelo, el Ministerio de la Producción va a iniciar un ciclo de presentación del Plan Ganadero Provincial 2021. A ver, contanos, danos algún detalle de esta actividad que van a iniciar. Sí, Pablo, más que un ciclo de presentación, lo que nosotros queremos es tener una cuestión formal, ¿no? ¿Viste? O sea, lo que nosotros queremos es llegar al productor, que se interiorice. El plan es una continuidad de lo que veníamos haciendo. Así que esa es la idea, ¿viste? De que el productor, después de un periodo de análisis del plan que teníamos, como todas las cosas por ahí hay que detenerse, reanalizar y ver cómo vamos y volver a encauzarlo, pero el plan sigue, o sea, con una nueva etapa, pero es lo que veníamos llevando adelante, ¿no? Tratando de fortalecer y potenciar la actividad ganadera en la provincia de La Pampa. Claro, hemos charlado con las entidades científico-técnicas de la provincia, como INTA, facultades, SENASA, y con los productores también. Así que después de eso lo hemos charlado con el banco, con otras partes de crédito del ministerio y de la provincia, y con Nación, y bueno, y ahora ya tenemos algunas propuestas financieras para ya en marcha, como para poder ir trabajando e informando, y que el productor tenga estas herramientas como para poder fortalecer su producción, ¿no? Claro. Marcelo, te decía, el plan ganadero tiene una larga historia, hay que decirlo, aquí en la provincia de La Pampa, el 2005 se lanzó, y bueno, le han hecho algún ajuste con el paso del tiempo y alguna mejora, y esto es lo que le van a contar al productor más de cerca, de tratar de más que todo cómo vamos a instrumentar todo el mecanismo de por ejemplo de avance con las propuestas financieras, ¿no? Que dirija a las distintas sedes que tiene el ministerio, ya sea en General Pico, en Luigi, en Victorica, en representante que tenemos en Puelche, o en representante que tenemos en General Hacha, o si no, acá en la Casa Central, difundida, todos los teléfonos, ver todas las carpetas donde el productor va a explayar la propuesta de trabajo o la mejora en su infraestructura y cómo va a repercutir eso en su producción. Nosotros lo vamos a acompañar en el desarrollo de todo eso, y después elaborar un informe nuestro en el cual le vamos a dar la factibilidad al proyecto, y con eso va al banco, y en el banco, bueno, tiene que seguir los pasos en el Banco de La Pampa, por supuesto, y seguir los pasos que el banco le pida para ejecutar el crédito, ¿no? Claro. Yo arranqué con la palabra ciclo porque van a bajar a territorio, digo, van a dar charlas, por ejemplo, el próximo 18 de noviembre en la DELA. Sí, o sea, bajamos a territorio porque la idea es que todo el mundo se entere, que los productores, muchas veces nosotros gestionamos políticas públicas y los productores no se enteran, o sea, entonces fallamos en esa, justamente en la interlocución. Entonces no queremos fallar en eso, que todo el mundo sepa que existen, cómo son, cómo se instrumentan, que sepa que está todo el equipo técnico del ministerio a su servicio para que lo puedan ejecutar, y bueno, esa es la idea. Empezamos por la DELA el 18, y después seguimos por Victorica el martes 23. Después vamos a estar en General Hacha el 25, el viernes 26 vamos a estar en la localidad de Toay, y bueno, así sucesivamente vamos concretando en distintos lugares de la provincia. El 7 estamos terminando de definir una reunión en Macachín, con la participación de las entidades del sector y eso del lugar y los municipios. Tratamos de involucrar también a los departamentos de producción de los municipios para que ellos también hagan interlocutores. Así que bueno, esperemos que asistan, que además aprovechen la oportunidad que van a estar todo el equipo técnico y del ministerio para hacer preguntas sobre otras líneas financieras que no sean plan ganadero, por ejemplo, para pequeños productores, la línea de chacramista, para los productores equinos, toda la línea de financiamiento a la actividad equina, los porcinos, productores apícolas que se quieran arrimar y saber cómo están las líneas crediticias para el sector. Todos trabajan con tasa subsidiada y a través del Banco de la Pampa, ¿no? Marcelo, si le tenés que explicar a alguien que no está en el negocio ganadero, que no es productor, sino un ciudadano común, ¿cuál es el objetivo del plan ganadero provincial? ¿Cuál es la meta que tiene? La meta principal es aumentar la eficiencia productiva del sector ganadero de la provincia de La Pampa, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué es la eficiencia ganadera? La eficiencia ganadera, es decir, muchos, viste que muchas veces se dicen, uy, el stock ganadero va bajando, sí, cada vez tenemos menos animales, pero a mí no me preocupa, por ejemplo, que el stock baje, pero que la eficiencia de lo que tenemos cada día aumente un poco más, ¿me entendés? Tener menos vacas, pero que sean más productivas, ¿me entendés? O sea, sacar más terneros por vaca que hay en la provincia. Hoy estamos en el 64%, y tenemos que mejorarlo. Tenemos un 26% de 36% de animales que son improductivos, ¿me entendés? Claro. ¿Y a qué se debe esto? Aumentar la producción de carne, que los terneros no se vayan de la provincia, sino que se engorden acá en la provincia. Es todo una cadena de acciones que tienden a aumentar la producción de carne en la provincia de La Pampa, ¿no? Claro. ¿Y a qué se debe la baja eficiencia? Bueno, comparado me parece que con el resto del país, La Pampa está bien posicionada con respecto a la eficiencia. Pero digo, ¿a qué se debe? Porque vi ahí que hay un plan provincial de control de enfermedades venéreas. ¿Esto tiene que ver con la eficiencia? Sí, es el salto diferencial que nos ha hecho pegar en su momento cuando después de la implementación del plan. Por eso es que hoy La Pampa está muy bien posicionada a nivel país, es uno de los mejores índices que tenemos. ¿Y es gracias a eso? Sí, no solamente a eso, sino que esto es, o sea, en biología nunca uno más uno es dos, ¿viste? O sea, la modificación de un factor no solamente te refleja, son varios factores los que se han modificado a través de este tiempo. Y una de las herramientas que nos llevó a hacer eso fue el plan de Venerias, en el cual se llegó a la gente, habló con ellos, los técnicos de la provincia, sector privado, sector oficial, van al campo, entonces empiezan a mejorarlo, ¿cómo te puedo decir? Se empiezan a implementar tecnologías que tienden a mejorar la producción, se empiezan a rapar los toros, se ven qué toro tenemos. Antiguamente teníamos, para el mismo número de vacas, teníamos un 10-12% de toro, y hoy hacemos el mismo trabajo con un 4%, ¿me entendés? 4-5%. Uh-huh. Y un montón de toros había en la provincia antiguamente que eran ineficientes. Uh-huh. Además, por ejemplo, se incentiva la incorporación de toros nuevos de las cabañas, entonces las cabañas producen más y mejor, el productor sabe lo que es incorporar genética, ¿me entendés? O sea, es un montón de otras cosas que se empiezan a mover a través de la implementación, por ejemplo, en este caso, de un plan de control de enfermedades venéreas, que no se queda nada más que en el control de la enfermedad, sino que tiene un montón de otros factores alrededor de ello que van modificando la producción en la provincia. Bien. Después es una provincia que siempre nos, como yo siempre digo, que la Pampa siempre nos prueba el temple, ¿viste? Porque desde el punto de vista climático, 2x3 nos da algún sacudón, ¿viste? Sí. Entonces, hay otros factores que no los vamos a manejar nunca. Que yo hasta ahora viene bien el clima en la provincia de La Pampa, teníamos algunos sectores bastante complicados del oeste, noroeste, allá en Chicalco, Puelén, 25 de mayo, sur, suroeste del Huelcaleu, Caleu. Pero bueno, ahora estos días les ha llovido mucho, esperemos que haya sido lo más general posible pero bueno, el clima es un factor que a veces en La Pampa, por más que pensemos que tenemos todo planificado, todo proyectado, sí. A veces nos pega un sacudón. Sí, o cuando no es sequía, es inundación. Pasamos de un extremo a otro. El sector ganadero está acostumbrado a convivir con todos estos factores, ¿no? Bien. Bien, Marcelo, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir. Si no... Yo creo que más que todo que se arrimen, que la idea es charlar con los productores, hacer ese feedback que siempre genera buenas cosas, y que ponerlos al tanto de cuál es toda la, la dinámica que va a tener todo este trabajo conjunto para que se vea reflejado en la producción de La Pampa, y bueno, ahí estamos, nos vamos a estar viendo entonces. Bueno, gracias Marcelo, que tengas buen día. No, gracias a vos por la difusión.